poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola a todos, mi nombre es Miriam Menager-Inger, soy poeta cordobesa de Santa María de Punilla. Y bueno, ante la convocatoria para invocar a la lluvia, quiero regalarles humildemente mi poema. Lluvia. Llegan los asistentes, llegan con sus regaderas sobre la llama que todo quema. Llega la lluvia esperanza, fina capa húmeda que salva y renueva. Lluvia tierna, dedos escribiendo la historia nueva, sin requisitos ni manchas. Lluvia, lluvia, que no viene sola. Viene como plegaria, como canto, como ruego. Viene a retratar a Dios entre sus aguas que refrescan tierra, especies, sacrificios y conciencia. Lluvia urgente y necesaria, si te meces entre nosotros, quienes por ti enardecidamente oramos. Si nos dibujas en nuestros rostros cenizas, agotaremos los esfuerzos para que los elementos sean bendición y no cruz ni calvario. Y quiero dejarles, además, a modo de apoyo, decirles que la mayoría sabemos que esos fuegos son intencionales, con un mal propósito, y que aquí en el Valle de Punilla y en todos los valles de Córdoba también hemos sido víctimas, con fatalidades irreemplazables por ello. Y por la toma de conciencia es que si no cuidamos nuestros recursos naturales, desapareceremos junto con las demás especies. Vaya mi apoyo incondicional para todos los que están sufriendo allá en el sur de nuestra patria. Que Dios bendiga esta tierra. Gracias. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.